RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. To make me ease my troubled mind, you're gonna have to try harder to make me leave my cares behind. Vaya semana de Goyas que llevamos, ¿eh, Mamen? Ya te digo, peliculones, ¿eh? Peliculones. También. Fíjate, yo las he visto todas, las que va a hacer la mejor película, y no sabría cuál de... ¿Te has hecho tu viniela? No, a ver, yo ahí... Tú ya sabes que... yo quiero que gane una, que es la canción, y corto, pues me inclino porque María se lo pueda llevar también. Pero ven, en fin, 40 años cumplen los Goya. Y saludo además encantado y honradísimo al presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite. Muy buenos días, presidente. Buenos días, Juan Ramón, ¿cómo estás? Encantado de hablar con vosotros. Pues, hola, Mamen. ¿Qué tal? Un beso. Fernando, tú has dicho que es el mejor año de la historia del cine español. Bueno, yo digo muchas tonterías, ¿sabes? No me parece una tontería, me encanta que eso sea una posibilidad. Pero realmente sí es uno de los mejores, ¿no? Ha sido un año muy sorprendente con 10 o 12 películas que perfectamente podrían haber optado a ganar el Goya a la mejor película del año en cualquier otra edición, ¿no? Y luego con otras cuantas películas más francamente buenas, aparte que se produce muchísimo cine en España, la mayor parte de esas películas han tenido buena acogida por parte del público. Las películas nominadas a los Goya están teniendo una repercusión internacional enorme, ¿no? Fíjate lo que ha sido Sirat, o Tardes de Soledad, o Los Domingos, o unas películas que no están este año en la carrera, como las de Jonás Trueba, que son... Jonás Trueba es un profeta en Francia en este momento. O sea, está considerado como uno de los mejores directores del momento en el mundo entero. Y bueno, pues lo mismo ha pasado con estas películas, que las nominaciones al Oscar, los premios BAFTA de Sirat, en fin, las recaudaciones que han sido espléndidas. La verdad es que es un año muy bueno, no puedo decir otra cosa. Yo estoy de acuerdo, de mí Sorda me conmovió, Sirat me sorprendió. Sirat lo tuve que ver varias veces, porque a la primera no me gustó, pero después me pareció, y ahora soy un entregado, me parece que la obra de Oliver Lacks es fantástica, pero bueno, es que me he reído mucho con La Cena, me he emocionado como mucha gente con Los Domingos, y con Maspalomas me he sorprendido de ver cosas en el cine realmente brillantes. Yo sí estoy de acuerdo, lo que pasa es que, fíjate, si me permites el tuteo, Fernando. Por supuesto. Subimos en cuanto a calidad. Además, se han presentado este año, si no me equivoco, 218 películas para los premios. Pero fíjate, en este año 2025 hemos caído un 5%, caímos el año pasado sobre el 2024, y la recaudación fue también un 4% menos. ¿Cómo es eso? Coño, ¿cómo casamos eso de que hagamos mejor cine? Y es evidente, además más internacional, y sin embargo la taquilla caiga. Sí, bueno, la taquilla cae porque el público de las salas ha ido desapareciendo progresivamente y no hemos sabido, no ya en España, sino en el mundo entero, frenar el problema de las salas, ¿no? Es, por otro lado, es algo que tiene difícil arreglo, porque tiene relación con los cambios que se producen en el mundo, los cambios tecnológicos. La gente sigue viendo muchísimo cine, pero ve cine a través de las plataformas, de las televisiones, del móvil, de las maneras más insospechadas hace unos años, ¿no? Pero la recaudación de las películas españolas ha sido excelente. Es decir, que los domingos está la, me parece, la segunda en recaudación en competencia con todas las películas del cine mundial. La cena me parece que está en el número 5. No me hagas mucho caso porque yo no soy muy de números, pero me parece que las películas importantes del cine español de este año han tenido muy buena acogida también en las salas, ¿no? En las salas. Fernando, y sobre todo se habla muchísimo del cine español, claro. Y se habla de las películas en concreto, que han sido películas polémicas, y han sido películas que han invitado mucho a la reflexión, ¿no? Unas se pueden gustar más, otras menos, cada cual tiene sus gustos, ¿no? Pero y luego hay varias películas que no están en las nominaciones principales, pero sí tienen otras nominaciones que son estupendas también y perfectamente recomendables. Dice, es bueno que se hable, ¿no? Generar comentarios, eso es lo primero. Que Fernando, hombre, no voy claro. a preguntar cuál es la quiniela. Solo quiero saber si tienes tu quiniela. Pues yo la verdad es que no la he hecho, pero... No sé, hay tendría más o menos una quiniela si me pusiera ello. Pero tendría otra quiniela que sería la mía personal... Y esa no la voy a desvelar, la tengo terminantemente prohibido desvelar mis gustos, ¿no? Bien. Pero está ahí, Fernando, evidentemente, pero sí tengo, obviamente, el ser presidente no elimina que tengas tus gustos y tus preferencias, ¿no? Pero deben ser privadas, no deben salir al público, ¿no? Pero bueno, no sé, hay unas favoritas que son las favoritas que ha planteado la prensa, pero eso no quiere decir nada. A lo largo del estreno de los Goya ha habido más de un año alguna sorpresa notable, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el año de La Soledad, ¿no? Que nadie esperaba que La Soledad fuera el Goya la mejor película, y sin embargo, la verdad es que era una película estupenda. Y el Goya a la mejor película es para... El bosque animado. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Amantes. Belle Époque. Todos a la cárcel. Días contados. Nadie hablará de nosotras cuando ya nos muera. Tesis. La buena estrella. La niña de tus ojos. Para todo sobre mi madre. El bola. Nosotros. Los lunes al sol. Te doy mis ojos. Para adentro. La vida secreta de las palabras. Por volver. La soledad. Camino. Estoy escuchando ahora este montaje de pelis y yo creo que las hemos visto casi todas y en cines, pero tocabas antes, Fernando, una cosa que me parece muy relevante, porque vemos las pelis, todo el mundo ve las pelis, pero ¿cuántos las vemos en salas? ¿Cuántos las vemos en casa, en plataformas? Eso, yo creo que es el gran problema en estos momentos por parte de las salas, que no sé si lo es también de la historia, de la industria del cine. Sí, no, claro. Las salas siguen siendo un caballo de batalla y en este momento pasan por una crisis en el mundo entero y hay que hacer todo lo posible porque las salas sigan vivas. De todos modos, hay un público joven que va a las multisalas donde proyectan los grandes espectáculos de Hollywood, ¿no? Y hay otro público, digamos, más de cine de autor que llena las salas de versión original, ¿no? Yo voy mucho a los cines Verdi y a los Golem y a los Renoir y al Ideal y esos cines están llenos normalmente y a veces no encuentras entradas para ver películas estupendas, las películas que se están produciendo en el mundo entero y entre ellas las españolas. O sea que todo es bastante contradictorio, pero efectivamente hay un descenso de las salas, ¿no? De la recaudación en salas. pero ya te digo, yo creo que es un poco el signo de los tiempos. Es que no tiene nada que ver. Cuando yo era joven veíamos programas dobles en sesión continua en los cines de barrio. Y claro, eso se acabó. Y se acabaron los tranvías y se murió mi padre un día, ¿me entiendes? Es que la vida tiene un devenir que desgraciadamente a veces nos afecta, ¿no? Pero eso no impide para que desde institucionalmente se haga todo lo posible por mantener el cine en salas, porque como en las salas no se ve en ningún sitio, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Yo disfruto las películas más en la sala. Presidente, este año va a ser tu último discurso institucional. Terminas tu mandato en junio. Probablemente termino mi mandato en junio. Yo fui elegido por 4 años y se acaba en este año, ¿no? Y tengo opción a una reelección, pero obviamente eso implica presentarse a otra vez a unas elecciones, formar un equipo, hacer una campaña, todas esas cosas. Y a estas alturas estoy mucho más preocupado de lo que pase el sábado aquí en Barcelona que de qué va a ser después, ¿no? Tiene su lado positivo y su lado negativo cualquiera de las dos decisiones, para mí, quiero decir, claro. Para mí personalmente, ¿no? Para mí ha sido estupendo presidir la Academia de Cine, porque es un organismo que está muy vivo, que tiene una actividad continua en muy distintos aspectos y que se ha convertido en un referente fundamental en el mundo del cine. Y al fin y al cabo yo me he dedicado al cine español toda mi vida y ha sido mi pasión, y el tener el honor de ser elegido por tus compañeros y hacer un trabajo que pueda ir a favor del cine español, pues yo estoy encantado, ¿no? Por otro lado, pues yo soy un hombre muy mayor, muy mayor. No tanto, Fernando. Eso es garantía de que las cosas saldrán bien, ¿no? ¿Quién sabe? Por ejemplo, le va a proponer una película a Susan Sarandon. No, nunca se sabe. Ah, mira, pues está bien, porque además creo que acaba de llegar, o sea que igual... Ah, ha llegado ya, igual, perfecto, muy bien. Sí, ha llegado a Barcelona ya. Bien. Sí, que había problemas con el aeropuerto de Nueva York, por cierto, porque estuvo cerrado un día y tal, y estábamos un poco asustados con ese tema. Bien, porque claro, la gala tiene estas cosas de cuestiones que no se pueden prever, ¿no?, de imprevisibles, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos. Susan Sarandon ya estuvo en la academia hace un par de años o tres en un encuentro con los académicos que se llenó, claro, y estuvo muy divertida, muy, muy generosa, habló de todo la vida y por haber y contó muchas historias que no se conocían, en fin, es una persona estupenda, aparte de una actriz incontestable, ¿no? Pues, creo que ha sido una buena decisión darle el Goya Internacional a Susan Sarandon. Yo creo que si debo ser sincero, a mí no me ha hecho caso. Yo he intentado hacer aproximaciones de otro tipo y no he tenido demasiado éxito. Pero bueno, ya he dicho, soy muy mayor. No tanto, Fernando Méndez. El sábado, a partir de las 10 de la noche, en la 1 Televisión Española, en Radio Nacional de España, tengo en Televisión Internacional y también RTV Play, y veremos a Susan Sarandon, la conoceremos en ese acto tan especial en Barcelona, a ver qué nos cuenta y a ver qué tal va la gala, que imagino que bien, Fernando. Ahora con los ensayos de todo y bueno, pues parece que todo está más o menos preparado y en orden. Oye, no va a cantar Luis, ¿no? Como hizo en 2011. Luis Tosar, digo. ¿Qué Luis Tosar? Tosar, sí. Luis Tosar canta estupendamente. Sí, lo sé, sí, lo tenemos. Mira, lo estamos escuchando de fondo. Pero como presenta con Rigoberta, que sí canta, sí. Y a lo mejor le da y ya cantó en 2011, no sé si es alguna sorpresa que nos vais a mostrar, que la Academia nos va a regalar o no. Luis Tosar vale para cualquier cosa que le pongas, ¿no? Es un actor maravilloso, maravilloso, y no se puede imaginar las vueltas que puede tener, ¿no? Y la verdad es que yo le animo a que, le he animado todo el rato a que haga lo que le dé la gana. O sea, yo confío mucho en Luis Tosar y en Rigoberta Bandini. Fue una elección en la que tuve participación muy directa, porque me parecía que era muy importante que fueran dos personas que tuvieran carisma y que al mismo tiempo fueran divertidas e inteligentes y que tuvieran capacidad de tomar el poder del escenario de alguna manera, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo sale todo. Yo estoy muy confiado en que es otra buena elección, ¿no? Pues que así sea, lo disfrutaremos. Muchísimas gracias, presidente, por tu tiempo y tus palabras. Muchísimas gracias a ti, Juan Ramón, encantado de saludarte. Y nos volveremos a encontrarnos aquí. Y espero que como presidente de la Academia. Fuerte abrazo. Eso ya veremos. Dijo el ciego y le estaban sacando los ojos. Bueno. Gracias, Fernando. Hasta luego, un abrazo. Siempre. Músicas y músicas, cine para empezar esta hora, pero músicas que tenemos por aquí en directo y los... ¿Estos cómo se llaman? Que nunca me acuerdo. Los disonantes, por ejemplo, disonantes, vamos a ponerles ese nombre. Discrepantes, sí, sí. Por aquí andan también. Pero antes, bueno, respiramos un poquito y vamos al directo. Música en directo, claro. Dice nuestro próximo invitado, Mamen, que él es lo que escuchamos. Así que vamos a ello. Vamos a descubrirlo de la mejor manera posible, escuchándole cantar en directo en las mañanas de Radio Nacional de España. Amigo, cuando quieras. Confundió cantautor con seminarista, y en el medio de la pista otra rubia me besó y me dio lo que ella no quiso darme, y de ahora en adelante va un poquito mejor. Y es que no se puede delinquir, ni siquiera en el amor, no se puede estar mejor que ella. Que su vida la estrella de otra cuenta corriente, se perdió entre la gente, se llevó mi botella. No me hagas decir que echo más de menos al gato que a ti, que tú fuiste el amor de mi vida. Con eso no se juega, cumplida mi condena, me largo al fin de aquí. Ni llueve un día de agosto, ni lo espero, ni te echaré de menos en la vida. Ni te he querido tanto, ni me muero si no te vuelvo a ver o si me olvidas. No se puede ser feliz si te miente el corazón. No hay amor en su canción, qué pena. Encendida la hoguera, fue quemando mis muebles. Los recuerdos se pierden entre celos que queman. Déjame cantar desde que me ahogaste el fondo del mar, donde no se escuchan tus gritos. Me trajo una sirena que se lleva la pena de algún último bar. Ni llueve un día de agosto, ni lo espero, ni te echaré de menos en la vida. Ni te he querido tanto, ni me muero Si no te vuelvo a ver o si me olvidas, los años pasarán como caricias a un libro de familia cuando crece. Si a mi guitarra le canta una niña tranquila entre mis brazos mientras duerme. Bueno, pues es que... Andrés Suárez. Podemos ir a respirar en este momento. Qué buenos maravilla. Días, amigo. Buenos Ven para acá, siéntate aquí ¿Cómo no? En la mesa. Qué gusto. Qué burbuja acaba de crear, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Querido amigo. Querida, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Yo, a ver, este es uno de estos tipos que me gusta especialmente. Uh-huh. Y de esos artistas que sabe contagiar el ánimo en las creaciones. El ánimo con el que escribe, el ánimo... con el que interpreta y luego el ánimo con el que canta, que a veces en momentos vitales son distintos. Y en este disco es un poco un recorrido por unos cuantos, ¿no? Sin duda. Sí. Esto que has cantado se llama Durmiendo con mi enemiga. Sí. Y es una de las canciones de Luna, Lua. Lua. El nombre, Luna en gallego. Está en la portada de la Luna también y todo. Ah, eso lo llevo hasta en la piel. En la piel. Hasta la sí. Esto habla de autoengaño, de relaciones dañinas. Sí. Esta es la historia de mi mejor amiga, con su permiso y el de sus abogados. Algo muy de moda entre los jóvenes, que es lo de mirar el móvil ajeno. En este caso, mi mejor amiga enamorada hasta las trancas y durmiendo con quien era su enemiga y no lo sabía. Mientras mi amiga dormía, su pareja clonó su teléfono móvil. Te está cambiando la cara, Juan. Parece que... Sí, esto es muy habitual. No es mirarlo, sino clonarlo. Este verbo yo no lo conocía. Cuando me lo cuenta, entre lágrimas me dice: por favor, cuenta mi historia. De 1:30 a 6 de la madrugada, AirDrop Bluetooth y clonar un teléfono móvil. Mucha gente duerme con su enemiga y su enemigo y no lo sabe. ¿A ti no te pasó? A mí no me pasó. A mí, yo con separarme ya tuve bastante. Es que ya tú pasaste carallo, pero... hace un par de años o tres una crisis muy dura. Sí, qué maravilla. Yo que soy de aldea, mucha honra. Nieto, hijo de gente de aldea, podemos hablar de psiquiatras, psicólogos, salud mental. Hoy, hace unos años, yo soy del 83, pero querido amigo, hace unos años decía psiquiatras, decían loco, enfermo, está tal, ¿no? Entonces yo pasé por una depresión diagnosticada, llamé a una persona a la que quiero mucho, que es mi manager, Rosa Lagarrigue, para decirle que no podía cantar más porque no me acordaba de las letras. Y ahora, y luego, bueno, en mitad de esa oscuridad, voy a México y se me ocurre enamorarme, Juan, ya me vale. O sea, no me dejan viajar. Tengo ya entendido que es así, sí. Sí, entonces hay todo mi dolor en Lua y la cara B. La Luna siempre tiene dos caras, la que alumbra y la que no. Es un amor a México que no vimos venir. Acaba de no resumir. Me dejes ir. Madre mía. No me dejes despertar lo último que oí. En la suite vistas al mar, lejos de Madrid, en su pueblo donde siempre llueve. Esto se llama Habitación 517 y va de lo que me acaba de contar. No lo he resumido en nada, en unos segundos, que después diga que es intenso. Soy. Pero qué maravilla. Es decir, después de una sobreviviente de una pandemia mundial, si tú no eres intenso, te lo mirar. Entonces eres un coñazo. Claro, qué bueno eres, tío. Sí, soy, a mucha honra. Me vuelva loco para siempre y abrígate. Te veo temblar. Habla tu piel. ¿Y lo que os arraigáis los creadores en terapeutas? Mira, yo, querido amigo, me encantaría decirte que feliz, enamorado, casado, paseando con mis perros los domingos y con dinero en la cuenta corriente escribo grandes canciones. Por desgracia no es verdad. En mi caso no es verdad. Ojo, conozco casos, amigas y amigos que me dicen, mira, cuando mis hijos están bien en el sofá y los miro y sé que está todo bien, me bajo al estudio a componer. Yo tengo que separarme. De hecho, el disco pasado con el que estuve hablando contigo, Viaje de Vida y Vuelta, ahí sucedió algo que resume muy bien esto. Solté una turra en YouTube a tiempo real, hoy a las 12 lo voy a hacer también, que será el disco mañana, y decía, es un disco pospandémico, vestido de rojo y de blanco, ¿no? Sí a la alegría, lo leo contigo también, vamos, salimos mejores, somos Walt Disney todos y tal, no sé qué, solté un coñazo de tal, y la primera persona, primer comentario, lo podéis ver, no lo borré, amo a esa persona y no la conozco, reza, a ver cuándo te separas y haces un discazo. Oye, es que Sabina lo dice también, hay que estar sufriendo para hacer grandes canciones. Yo a Sabina lo quiero mucho, Joaquín, y quiero que sea feliz, pero cuando está roto en mil pedazos me interesa mucho. José Alfredo Jiménez escribió que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Pero todo Tú dices que no sabes si eres bueno escribiendo. Yo creo que sí, pero dice que eres. A ver, Andrés, hoy fantástico. Ha desayunado algo especial. Pero espérate, que es muy bueno borrando. Soy, no le tengo ninguna piedad, ni. Cada día dicen que cada vez con los años no se vuelve más conservador. Yo creo que soy un poco más progresista porque no vivo con un retrovisor en la frente. Es decir, no me da miedo. Mucha gente anclada en el pasado. ¿No te acuerdas cuándo y te acuerdas cuándo y aquellas noches infinitas de Libertad 8? Yo creo que esa frase cursi de tengo sed de futuro es fidedigna, ¿no? Es maravillosa y me apetece mucho sacar Lúas, el décimo disco, y estoy nervioso, como veis, cual si fuera el primero. Eso es maravilloso. Ahí está, ahí está. No, no, esto es lo que está pasando, no hay duda. Ayer estuve en Libertad 8, precisamente. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Sabes lo que pasaba antes, Juanra, en Libertad 8? Que entrábamos en silencio, como se entraban en los templos. Porque estaba un tal, un amigo al que echo de menos, Luis Eduardo Aute, otro amigo, Pablo Milanés, Joaquín Sabina Serrat y Perales, y estábamos callados todos porque hoy hablaban los maestros. Hoy, ¿quién está en silencio? Toda la vida. La radio en algunos instantes tiene para silencios. Mostrarte el amor que te aguarda, dijo de día y de noche no estaba en la casa. Aparecía tan de cuando en cuando que no sabía si abrir la ventana por si volvía a salir de mi abrazo volando. Ella era todo mi amor, yo solo. Esto, yo creo que lo escuchamos, Mamen, en octubre por ahí. Puede ser, efectivamente. Primer single. Y eso es un avance de lo que mañana se publica. Así es. ¿Cuánto daría? Por meterme en tu cabeza. Por decirle a tu tristeza que no juegue con los dos. ¿Cuánto daría por mirarnos al espejo sin que a tu lado los celos nos cometan otro error? Lua. ¿Sabes que yo tuve una perrita que se llama Lua? No me digas. Qué maravilla. Nombre gallego absoluto, precioso, sí. Me evoca al norte. Es verdad. Yo, como sabes, soy muy del norte. ¿Por qué Lua? La pregunta tópica, pero me apetece. Bueno, es maravilloso. Primero por esas dos caras simétricas, aquella de la depresión de la que te hablé y luego la de esa alegría mexicana que no vimos, ¿no? Luego porque la música es mujer y absolutamente. Entonces ya tuve una niña llamada Moraima, disco en directo que cumple 14 años. Ahora el turno de, ahora que vuelvo a la IA, inteligencia animal, y volvemos a grabar en directo con instrumentos de cuerda y de madera, era el momento de Lua. Mucho gallego, pero ¿qué pasa en México? En México sucede que hace 3 meses, en la tienda, no sé si del mundo más grande, pero sí de México, sin duda, de vinilos, cambian cada semana el top 10, los más vendidos. Hace 3 meses te hablo, En el top 10, José Luis Perales, Mocedades. Cuando yo me fui a pagar a un tipo que era un punky de 2 metros con una cresta verde, mis vinilos que compraba, le dije, tío, por hacerme el completo imbécil, el idiota, el ridículo, gastar una broma fuera de lugar, le digo, tío, ¿cómo puede ser, no? Que tengáis aquí Mocedades, Perales en el top 10 de ventas. Él se calló en unos segundos largos, me miró y me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta español? Digo, sí. Me dice, ¿usted del país de Serrat, de Sabina, de Aute? ¿Cómo puede ser que lo más escuchado sea Bad Bunny en su país? ¿Y qué le contestaste? Me senté en la calle 5 minutos en silencio. No le dijiste, yo canto, ¿no? No tenía nada yo que canto. Decir. No tenía nada que decir. Había ganado. Está el sentimiento. Ahí está el caldo de cultivo para sentirlo, ¿no? Lo que tú sientes. Por eso lo compones así. Sí, México, mi casa es de hace 18, 19 años. Lo amo profundamente, pero es un lugar donde se estudia en los colegios la obra de Serrat, insisto. Y no digo que en España no sean queridos, te digo que allí son dioses. Digo que tienen estatuas en las plazas. Digo que llenan estadios de fútbol. Entonces manda carallo que uno tenga que subirse un avión 12 horas para entender que la palabra en este país, yo me excluyo, es la más amada de la lengua de Latinoamérica, la lengua castellana. Y para enamorarse también. Yo me enamoro cada media hora. Entonces, bien. Sí, salen discos, sale mal y llevo 10 y este es el décimo disco. Bien. Y lo bien que lo paso. Además, de verdad. Oye, se nos está llenando el estudio de músicos. A este caballero que habla siempre sin que se le dé permiso, creo que conoces sí, a Juan. Sí, ya, lo sabes. Gran amigo. Joder. Y a Rosalinda Galán la conoces. Un placer enorme. Hace un momentito. Un gustazo. Es, no, artista, es un pedazo de artista. No ha hecho más que empezar a demostrarlo. Y luego aquí cada semana lo demuestra con creces. Porque anda por ahí también José Manuel Zapata. Oh. Hola, Zapata. Hola, estoy de rodillas. Zapatín. Estoy de rodillas ante este señor Suárez. Porque en Valencia, por todo lo que acabas de decir, un país que escucha a Serrat, a Perales, que los tienen. Es que eso es un país desarrollado, eso es maravilloso. Claro, te preguntaron cómo cómo escuchan eso y lo qué grande. Zapata, pensaba que estabas por penitencia de rodillas. ¿Le conoces a José Manuel Zapata? No tengo el honor, pues, pero te mando un abrazo enorme. Tú te lo pierdes, pero yo te voy a dar un abrazo en cuanto te vea y de rodilla voy. Por favor. Es un tenor espléndido, magnífico. Sí, bueno. ¿Es verdad? Yo te puedo criticar muchas otras cosas, pero eres lo que eres, pero canta muy bien. Tómate algo, está topado. Te puedo hablar muy bien, Zapata, de mi amigo, wow, de mi amigo Andrés. ¿Qué voz? Que es un Juanjo. Es un tiazo. Y qué voz más hermosa. Yo es que pues, soy fan de él desde que nos conocimos. ¿Sabes? Yo también. Yo también. Y he ido a sus conciertos, ¿eh? Lo he tocado con él. Lo siento y gracias. Yo he tocado una vez en Libertad 8, me tocó un tema con él. Hace un huevo de años. Sí. A uno de los más grandes de todos los tiempos. Bueno, que son Los Secretos, por supuesto, y no digo porque estés delante, pero unos. La música clásica del futuro se llama Enrique Urquijo. Qué bueno. Joder. Qué bueno, qué titular. Oye, jugamos un poco, luego vas a cantar un poco. Y nos tiene que yo dar no sé tiempo. Qué está pasando, pero la respuesta es sí. Venga, a todo. Sí, a todos, sí. Luego estos darán su sección, que es una cosa que últimamente la estáis haciendo todos los jueves, es una cosa notable, ¿no? Hemos intentado, yo con mi TDAH me ha dicho el médico que tengo que ponerme firme y regular, entonces vengo los jueves por eso. Pero la terminamos de refilón casi siempre. Y traigo la adrenalina esa, que habéis dicho, que bien decís la palabra. Perdona esa, que Rosalinda ha venido con una camiseta... Del Betis. Viva el Betis. Que dice bastante. La verdad es que no me interesa absolutamente nada el fútbol, quiero ¿cuál es el decirlo. ¿Por qué te has puesto la camiseta? Porque tiene la bandera de mi tierra, porque el sábado es el día de Andalucía, que nadie se le olvide, que hay que desayunar pan con aceite y azúcar. Y porque el escudo del Betis es institución cultural para muchas personas en Andalucía, más allá del fútbol. Pues ya, con este espíritu de reivindicación que acabas de hacer, pues la agárrate nueva, y no te menees. Vale, bueno, ahora vamos con la sección. Todavía estamos... Andrés, quería que estuvierais todos juntos porque esta gente es muy creativa y siempre aporta mucho más de lo que podemos aportar Mamen y yo. Qué guay. Eso es. Bueno, feliz de estar entre compañeros maravillosos. Sobre todo interrumpiendo. Claro. Tú sí. Pero, por ejemplo, Zapata no interrumpe porque no está, pero si no lo estaría haciendo... No, pero Zapata habla todo el rato. Pero aquí la que pone juicio y criterio es Rosalina. Sin duda ninguna. Qué responsabilidad. Por cierto, he sacado la capa de superhéroe del tinte que la tenía en el Lamparone. O sea que hoy vengo con la adrenalina. Adrenalina. Adrenalina. Sí, porque los disléxicos también somos perseras, ¿eh? O sea, un poco de respeto. Una buena circunstancia, va a buscar una canción, también te lo digo. Sí. Oye, le metemos al juego. Vamos a jugar. ¿Tienes ganas de jugar, Andrés? Yo vine a eso. ¿Has venido a esto? Ha dicho sí a todo, ya no hay nada. Todo es posible. Yo no lo haría, Andrés. Pero vas a estar en tu terreno, con lo cual... Vamos con el nombre de tu disco, ¿vale? Bien. Porque tú tienes la culpa. Si vale. Tulu hace referencia tanto en gallego como en portugués al satélite natural de la Tierra, ¿no? Ajá. Pero, por un pompero, esta palabra tiene diversos significados y con eso vamos, tú preparado, ¿no? A jugar. Sí, yo vale. Empiezo a tener miedo, sí, pero... Venga, va. Entonces, yo te digo supuestas acepciones de lúa. Vale. Y tú me dices si son verdaderas o falsas. Estoy listo. Vale, vamos con la primera. Diosa romana, ¿verdadero o falso? Hombre, por supuesto que sí. Sí, hombre. Vamos, un aplauso, por favor. ¡Qué conocimiento! Efectivamente, es verdadero. Lúa, o Lúa Mater, es la diosa de la expiación a quien se consagraban las armas capturadas al enemigo. ¿Cómo te has quedado? Es que por eso lo titulas y al álbum. Vale. Una de las razones. Eso es. Pues mira, te lo estamos poniendo muy difícil, ¿eh? Sí, la verdad es que voy sí. Con la segunda. Lenguaje de programación, ¿verdadero o falso? No, nunca jamás. ¡Oh! Por favor. A ver, claro. Que no fue esa la principal inspiración. Esa no, es verdadero. No tenía ni idea. Lua es un lenguaje de programación multiparadigma. Y ahí entras tú. ¿Por qué? Porque vales para todo. Multiparadigma, el loro. Perfecto. ¿Y esa palabrita? Voy con otro, ¿eh? Vale, vale. ¿Plato portugués, verdadero o falso? Nunca lo fue. Jamás. Por favor, ese aplauso. Bien. Es falso. Esa es la lobubina. Hay que decir que la lúa en salsa. Atención, por favor. Podría ser, porque sí, se parece fonéticamente a lulas, portugués, ¿eh? Lula significa calamares. Porque que Zapata ha hecho el chistaco. ¿Serías tan amable de repetir, por favor? La loabina, hombre, claro. Alonso, salvaje, buenísimo. Bueno, ha sido un placer, cuidado. Igual hay que plantearse despedir a Zapata otra vez, ¿no? Yo ya lo dije. Y le arropasteis vosotros. Zapata, cada vez que no estás aquí, te apuñalo. Lo sé. Siempre este tío es el que más cobra de los tres. A ver, y todo esto es para recordar subida de sueldo. Oye, que se tiene que mañana este Andrés Suárez saca su disco, que sí. Estamos todos de enhorabuena porque vamos a ponernos, al empezar el disco, suena. Digamos que un poquito a recordar y a sacar la lagrímica, pero por la pena, pero vamos a acabar el disco con una auténtica fiesta, que es lo que tiene de amor, entregado en cuerpo y alma a eso que llevamos dentro, que se llama corazón. Así de claro. Y que a nadie se nos olvide, sea el significado que sea, ahí está Lua. Muchísimas gracias. Lo ponía, recuerda tú que puedes. Lua, en Samoano. Por si te hacen este test alguna vez. Vale. Es el número 2. No me digas. El 1 no sé cuál es. El 2 es Lua. Pues esto no lo sabía yo. O sea, me veo con una información que me viene muy bien de cara. Y no es una letra C. Me viene de... Que podría ser. Podría ser. Pero viene muy bien para la promoción, porque voy a decir todo esto. Pues por eso. Y voy a impresionarlos a todos. Que yo no paro de pensar en Sila Lua, ¿la conoces? Claro. ¿El qué? ¿A Sila Lua? No. Es una artista gallega. ¿No me digas? Sí, pues se llama Sila Lua, escúchatela. Pues lo voy a escuchar. Ve, Andrés, como la listilla del grupo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Oye, vas a cantar otra, ¿no? Claro. Si me dejáis. Por favor, te lo... Y una vez más, ven, vuelvo a darte las gracias por dejar que los artistas toquen, canten en directo, que está desapareciendo en radio y en tele. Gracias de corazón. Pero vamos, aquí lo tenemos por lo menos 2 días a la semana. Aquí por norma. Y a las 4 de la tarde, 10 de julio, ¿quién se queda con ese calor en la calle? De flores. Ella es la palabra que no encuentran los poetas. Sed de agua sagrada, noble compañera. Ella la condena que sueñan los reos. Tanto que la quiero, me hice primavera. Y si me diera un beso, yo inventaría una religión. Si se desnuda, me agurulla y vuelo lento. Si ella susurra, intento que la luna se haga sol. Si me lo pide, le regalo el corazón. Ella es la primera vez que digo algo que valga la pena, o mejor me callo y la miro tanto, tanto que hasta creo que bajo del cielo, que no es de este lado, y me nació este canto y se me abrió el caparazón, y lo de dentro solo es manto sin su estrella. Y de nacer tan bella, ¿quién no pierde la razón? Cuando la miro me hago bueno, y si me diera un beso, yo cambiaría de religión. Si se desnuda me hago grulla y vuelo lejos. Si ella susurra, intento que la luna se haga sol. Si me lo pide, le regalo mi canción. ¡Bravo! El regalo de venir a actuar en directo es el tuyo, amigo. Muchísimas gracias, querido. Gracias. Gracias. Mañana sale el disco. Mañana sale el disco. Ese disco tenemos que tenerlo todos de noche y de día. Lua y de día. Por favor. Que vaya muy bien. Gracias de corazón. Gracias. Joder. Henos aquí reunidos para proceder a los obsequios que amablemente nos dispensan cada día, porque luego la semana les aguantan ustedes, pero nosotros tenemos que aguantarles cada día. Los disonantes, por favor, que entre su sintonía. Aquí comienza Disonantes, la sección más loca de la radiodifusión española. Sigues ahí, ¿no? Hombre, emocionado. ¿Cómo canta este muchacho? ¿Cómo toca la guitarra? ¿Qué parto aprovechado? ¿Qué cosa más bonita? ¿Qué parto aprovechado? Ole, ole y ole. Zapata, ¿has visto lo que es eso? ¿Has visto lo que es este hombre? Es espectacular. ¿Has visto un color de voz tan...? Es que el color de voz. Color de voz. Color... tiene una textura súper bonita. Una textura en la voz que es como... Los remates finales, pelo, los remates, esos que te dan el gol, ¿eh? Es como el melocotoncito. Sí, estamos futbolera hoy. Ya te digo. Además, mira que es difícil encontrar gente con voz fea y que sean buenas personas. Es que así, la voz es el espejo del alma. Cuando la voz es tan bonita, hay un buen ser humano. Eso lo dices por ti, por Rosalinda y por Juanjo, ¿no? Juanjo, evidentemente, pues no, es lo que tiene. Vale. Pues es lo que... Sí, pues sí, sí, sí, lo digo. Bueno, y nosotros, en medio de esta poesía, ¿por qué no le decimos al oyente lo que tiene que hacer con el contestador? Que llamen, ¿vale? Ya de una vez, hombre. No, sobre todo para que no se nos confunda, porque lo que está ocurriendo, amigos, es que la gente está pidiendo canciones directamente. Pues que no pidan tanto. Y no, las canciones las traéis vosotros. Lo que tenéis que hacer, amigos oyentes, es dejar una nota de voz al 91-496-2826 para decirnos para qué quieres una canción, ¿vale? ¿Para qué la quieres? No la canción que quieres, a ver, secreto sino del mundo, para qué. Que es doctor. Eso es. 91-496-2826. Aclaración hecha. Bien, pues vamos a las peticiones de esta semana, de para el señor Zapata, para la señorita Rosalinda y para el Juanjo. A ver, de esta tienes tú... ¿Qué pasó? Ya, ¿qué tienes bueno, que ver? A ver, hay implicación personal. ¿Qué pasó aquí? Tengo que ver, no, pasada. Tengo que oír. ¿Qué pasó la semana pasada? Bueno. Gracias. ¿Para qué quieren una Raúl canción? Yo qué sé, pues porque me pican las ideas o porque me ha crecido una oreja más que la otra, que podría ser. Tienen que hacerlo al 91-496-2826. ¿Qué estás diciendo? Que a mí me ha crecido una oreja más que la otra. Que yo la tengo una oreja más grande que la otra desde era pequeñito. Te daremos porque has hecho ese tipo de referencia. Espera, fichado. La semana que viene, una de las recetas es para cuando te crezca. Tienes una cosa más grande que otra. 91-496-2826 para notas de voz. Pues ahí está. Pero ahí ¿cómo está podéis hacer de esto? No, algo perdona, que tú eres el trascendente siquiera en un programa. Que claro. A ver, ¿y alguien una voz dijo ¿hay por música detrás para? Eres el jefe, tío. Sí. Una cosa más grande que la otra. Para lo que sea. A ver, hay gente para todo. Yo creo que seguro va a haber más peña que se siente identificada. No te preocupes. A ver, si sí, habitualmente hay un ojo más grande que el otro. Todo el mundo tiene algo más grande. Yo no voy a decir lo que tengo más grande que el otro. No, nota. Bueno, pues venga, arranca Zapata. Venga, dale Zapata primero. No lo ponéis difícil habitualmente, pero esta semana habéis batido el récord de los récords. O sea, yo... Que, música para una persona que tiene una oreja más grande que... ¿Pero en serio? O sea, de verdad, que estuve yo... He estado dos tardes ahí y digo, pero oreja, Rosalinda, oreja... le despedimos. Oreja. Yo estoy pensándomelo otra vez. Pero Rosalinda, Juanjo y yo, que somos doctores, solo conocemos una canción que esté dedicada a una oreja. Yo conozco solo una, que era de los Peter Sellers. Sí, señor. No sé si los conocéis. No sé si lo tienen por ahí para poner. Exactamente. Oreja a la plancha, Niki. La tenéis por ahí para poner... O está censurada, es que no me habéis dicho, pero vamos, si la tenéis. La hemos censurado. La habéis censurado. Bien, pues claro. Entonces, como esto no la podemos poner, Niki Lauda, agárrate fuerte, Niki Lauda. Reduce la curva. Una curva, Niki Lauda. Oreja la plancha, Niki Lauda. Niki Lauda, que viene en la curva, Niki Lauda. Oreja la plancha, Niki Lauda. Claro, o sea. Oreja, que venga oreja, solo se me ocurría esa, pero... ¿Pero esta era la que has traído tú? No, yo tengo la mía. Yo voy por el mundo clásico, por el mundo celso, con gran actitud intelectual. Celso. Ese. Entonces, resulta que no sé si sabéis que hay una malformación de la oreja que se llama la oreja de Mozart. Es que esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. Hoy sí que vas de doctor. Oreja de Wildebuch. que es una rara malformación. Me encantaría que se lo estuviera inventando. La no, no, es que no me lo estoy inventando, ese es el tema. Encima es verdad. Es una malformación congénita del pabellón auricular caracterizada por una porción anterosuperior abultada. Donde está el antélix y el hélix se fusionan. Dime que te lo has memorizado eso. No, lo estoy leyendo en la guía. Pero es así, o sea, como te lo estoy diciendo, la oreja. Entonces tengo que traer a Mozart, y con su Sinfonía 40, dale, dale. Estará desde el principio. ¿Me la puedes poner desde el principio, por fin? Que está, que es muy bonita. Mira, mira, mira, mira qué bonita. Espera, me están diciendo que no. Ah, pues entonces nada, pues ahí se queda. Mira, no. El antihélix, el antihélix prominente fusionado con el hélix, lo que le da un aspecto abultado en la zona anterior superior, no está. Eso, pues eso. Bueno, Mozart, Sinfonía clínicos, 40 de Mozart. Tenéis que salir de ahí. Sí. Zapata, no ocupes toda la sección. Perdón, por favor. Lo siento, ya está. Bueno, pues vamos a darle paso a Rosalía. ¿Me toca? Vale. Cuando quieras. Yo traigo una propuesta que es para superar cualquier sobrecrecimiento de cualquier parte de nuestro cuerpo con nuestra autoestima. Hay una entrevista muy graciosa que a mí me encanta, que para mí es religión, que le hacen a Rihanna al salir de una presentación de algo, que le dicen, pero tú cuando estás así como más insegura contigo misma, ¿qué haces? Y dice ella, pues chica, pretending, ¿sabes? Como pues simularlo, ¿qué hago? Así que lo más importante es quererse uno mismo. A ti te queremos tal y como eres, Juan Ramón, por Gracias. Mucho que te crezca una de las orejas. Así no que esta más. Canción que se llama Autoestima de Lola Índigo, Cupido y Alice, que es muy bailonga, te la dedico. Gracias. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no se le cae bien. Ser tan guapa no es tan guay como los feos creen. Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren, ni romper el corazón a las mujeres que me ven. Si sabes a alguien más guapo que yo, dime quién. Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen. No me siento, gusta, no me siento identificado, pero me gusta la canción. Me encanta. Bueno. Debería. Y que sí, hombre, claro. Tanto guapo por el mundo. Anda ya. Hay que sentirse guapo. Chalale. Sentirse no, guapo es ser guapo, ¿eh? No, eso es distinto. Es un 99% actitud ser guapo. Eso claro. Es distinto. ¿Qué es ser guapo? Yo digo que no lo soy, pero que me lo siento, claro. Anda. Si te lo sientes, lo eres. Anda. Mi abuela anda. Me decía algo muy bonito. Me dice, tu hermano es guapo, tú no, pero eres muy resultón. Claro. Eso, hay que ser resultón en esta vida. Guapo no, atractivo. Uf, lo que más, ¿ves? Barra resultón. Pues resultón, dale. Pues aquí viene el resultón. Como efectivamente lo ha puesto bastante complicado, me estás mirando las flores, ¿no? Se llama la camisa de Javi. Claro, por supuesto. Me mandó una foto ayer, Javi, de un atardecer en Llanes. Lo vi, la vi. Bueno, perdón, cierro paréntesis. Sí. Bueno, lo dicho, como efectivamente muy complicado lo de la oreja, macho. Entonces yo voy a intentar que un grupo que hace honor a ese apéndice, pues no te crezca más, ¿no? Entonces la oreja de Van Gogh canta esto de cuídate para que no te crezca más la oreja. Escuchar, ¿ves? Con la oreja. ¿Cómo se cuida uno para que no le crezca una oreja más que la otra? Eso, ¿cuál será el remedio? Afeitándosela. ¿Y si no te pones auriculares? De estos gigantes que claro, te ahí te va. No, pero lo que puede emparejar claro. La otra, durmiendo en la almohada siempre del lado de la más pequeña. Claro. Claro, por eso, entonces, no, por eso no hay domas. Claro. Y la pregunta es, ¿hoy es más por esa o menos? No. Venga, vamos a dejar el show de la oreja, ¿no? Bueno, pues ya está, perfecto. Habéis sido muy amables. ¿Mm? De nada. Y como nos quedan 5 minutos de sección... Pues vamos a la siguiente, ¿no? Claro. La siguiente nos llega precisamente por la oreja. Pues yo necesito música para desconectar del día a día, dar un paseo todos los días, pero un ratito. Venga, Zapata. Bueno, aquí tengo yo un top, un hit, algo maravilloso. ¿Sabéis los alemanes estos que tienen la fama, ¿no? Que cuando llegan a Mallorca se quedan, ¿no? Pues de los años 70, ¿no? Que prácticamente Mallorca parece Alemania. Bueno, pues esto ya pasaba hace mucho tiempo, hace muchos siglos, le pasó a Farinelli y le pasó a Boccherini. Boccherini, que hizo una obra maravillosa basada en los paseos por la noche en las calles de Madrid. Entonces, ¿qué mejor música para pasear que este quinteto de Boccherini? Dale, dale. ¡Oh, oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Ahí va. Se chela, se chela. Te pones esto y te tomas unos boquerones en vinagre. Por favor, no me digáis que no. Boquerini, ya se ha asociado. Y sales caminando es que como los pájaros, ojo, no a saltitos. Boquerones, boquerini, ya los chistes. ¿Os acordáis de esta música que tiene una escena súper chula en Master and Commander? Sí, es que ha sido utilizada en muchas pelis y muchas cosas. Sí, sí, está tocando Russell Crowe. Bueno, Russell Crowe no tocaba, pero el que están con el violín. Mola mucho. Rosalinda. A ver. Música para pasear y desconectar del día a día. A mí si hay un sitio al que me apetece escaparme constantemente es a mi tierra, Andalucía, el mejor lugar en el mundo, una tierra amable, rica en talentos y en artes. El Canca tiene una canción que se llama Andalucía, con la que yo estuve 6 meses de gira por Italia con una obra de teatro y en el trayecto de una ciudad a otra me hartaba de llorar escuchando una y otra vez en bucle esta canción, porque sí, soy masoca con estas cosas. Así que el sábado nuestro día, 28 de febrero, Día de Andalucía, celebrémoslo. ¡Ole! Y bueno, escuchen esta canción del Canca porque es una joya. La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar. La de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho porque sobra corazón. La de Levante y Poniente, la que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes. Aprovecho para meter cuñita porque el sábado a mediodía estaré cantando el himno de Andalucía con un pianista en directo en De Corazón, para quien me quiera ver, que me hace muchísima ilusión cantar el himno de mi tierra en Televisión Española. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Cuñita. También te va a querer. Te veremos. Si te vemos hasta cuando no lo anuncia. Como decía aquella canción Rosalinda famosa de que cantaba Mercedes Sosa, tú y yo siempre tenemos el corazón mirando al sur. ¿A que siempre, sí? Oh, siempre. Bueno, voy a cerrar con el listón bien alto. Yo voy a dar un paseo, pero el paseo lo voy a dar por el lado más salvaje, como decía Lou Reed. Take a Walk on the Wild Side, este tema producido por David Bowie, inspirado en Warhol y en The Factory. Todo lo que pasaba allí del lado salvaje en The Factory. Y mirar ese bajo que es espectacular. Esta no es la canción, pero no importa. No, más importante es bonita. Esta no es el sentimiento. Take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Hey honey, take your walk. Nos vamos, Zapata Ramos Galán. Os quiero. Sí, es verdad. Queremos, Zapata. Zapata, la semana que viene, si estás, tenemos que cantar. Y que sepáis que ya hemos empezado a recibir muchas llamadas para la semana que viene. O sea, que tenéis curro y ahora pasad por taquilla que lo vamos a pasar. El curro, no el curro. Gracias. Es mediodía, a las 11 en Canarias.